se me fue el corazón. Y dicen que es pecado querer como te quiero, quizás tengan razón. Pero ¿qué ha de importarme todo lo que me digan si no te he de olvidar? Que si es pecado amarte, yo he de seguir pecando, porque lo he de ocultar. Te he de seguir amando, te he de seguir besando, aunque me vuelva loca, hasta que me devuelvas el corazón que en besos yo te dejé en la boca. Se me fue el corazón. Te he de seguir amando, te he de seguir besando, aunque me vuelva loca, hasta que me devuelvas el corazón que en besos yo te dejé en la boca. Escuchado la participación de María Victoria, que nos ha interpretado a través del programa mil besos, esta mañana vamos a platicar datos muy importantes y vamos a recordar un tema muy importante que dice que entre penitencias y amores. Esto quiere decir que el Archivo Arquidiocesano de Guatemala guarda muchas cosas dispersas, resguardan matrimoniales, así es, resguardan dispersas matrimoniales que datan desde hace más de un siglo. Esto quiere decir que el Archivo Arquidiocesano guarda muchas cosas de parejas en el pasado, más bien. Antes de la institución del judaísmo y de que la ley de Moisés rigiera, no existían prohibiciones para contraer matrimonio dentro de las familias. Por eso Abraham fue esposo de su media hermana llamada Sara. Nacor, su hermano, esposo de su sobrina Mical. Jacob se casó con su prima Raquel y después con la hermana de esta, que era Lea. Y Amram lo hizo también con su tía Jocabed. Bueno, pues de esto vamos a platicar a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros, archivo arquidiocesano que guarda tantas cosas y nos vamos a enterar de también cosas que no sabíamos. Pero ya tenemos el corte comercial de las 9 de la mañana con 40 minutos y luego regresamos. Con tecnología moderna, somos la emisora particular más antigua en el interior de la República. 1070 AM y www.radiotgde.com. Quetzaltenango, Guatemala, Centroamérica. Aquí, a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Mis angustias y todos mis quebrantos. Usted llenó mi vida de dulces inquietudes y amargos desencantos. Su amor un grito que llevo aquí en mi sangre y aquí en mi corazón. Y soy, aunque lo quiera, esclavo de sus ojos, juguete de su amor. No juegue con mis penas ni con mis sentimientos, es lo único que tengo. Usted es mi esperanza, mi última esperanza, comprenda de una vez. Usted me desespera, me mata, me enloquece, y hasta la vida diera por vencer el miedo de besarla a usted. Sangre y aquí en mi corazón. Y soy, aunque no quiera, esclavo de sus ojos, juguete de su amor. No juegue con mis penas ni con mis sentimientos, es lo único que tengo. Usted es mi esperanza, mi última esperanza, comprenda de una vez. Usted me desespera, me mata, me enloquece, y hasta la vida diera por vencer el miedo de besarla. Los tres diamantes nos han interpretado usted. Bueno, pues les comentaba que el Archivo Arquidiocesano de Guatemala resguarda dispersas matrimoniales que datan desde hace más de un siglo. Y les decía que antes de la institución del judaísmo y que la ley de Moisés regiera, no existían prohibiciones para contraer matrimonio entre familias. Por eso Abraham fue esposo de su media hermana Sara. Nacor, su hermano, se desposó de su sobrina Micalca. Jacob se casó con la prima de Raquel y después con la hermana de esta. Amram lo hizo con su tía Jocabed. Pues en la actualidad, debido a las regulaciones que impone la Iglesia Católica, algunas personas tienen impedimentos para poderse casar, ya sea por tener lazos de consanguinidad o por concubinato. Por ejemplo, para obtener permiso se debe de acudir a las autoridades de alta jerarquía de la Iglesia. En el Archivo Histórico Arquidiocesano de Guatemala, que funciona desde abril del año 2003, se conservan solicitudes y dispensas que datan desde hace más de un siglo y que son huella de historias de amor, algunas consumadas y otras que no se consumaron. Vamos a seguir con esto, pero también vamos a continuar con el programa y complacemos con esto que dice así. Jueves inolvidable de boleros. Mala, por Dios que tú eres mala. Si gozas mi sufrir, si ríes mi penar, porque eres mala. Mala, tienes que ser muy mala. No quieres comprender que todo mi querer fue solo tuyo. de aquel pasado que acabó, solo recuerdos me dejó tu orgullo. De aquel cariño que existió, que no quisiera recordar el tuyo. Le pido al cielo que te perdone, pues yo no puedo desearte un mal. Que tu castigo sea mi condena, que tu capricho sea mi final. El pasado que acabó, solo recuerdos me dejó tu orgullo. De aquel cariño que existió, que no quisiera recordar el tuyo. Le pido al cielo que te perdone, pues yo no puedo desearte un mal. Que tu castigo sea mi condena, que tu capricho sea mi final. Fernando Valadez nos ha interpretado Mala, Mala. Es el título de esta canción a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros a través de la emisora de la familia. Pues hablando del Archivo Arquidiocesano de Guatemala, fíjense que Fioire Federica Stoffel, de una persona de 40 años, se encontraba gravemente enferma cuando solicitó una dispensa para poderse casar con Rafael Padilla. Padilla Varías, así lo certificó el párroco que la visitó en su casa. En su informe, el representante de la Iglesia Católica anotó que el deseo de la moribunda era arreglar su conciencia y unirse al hombre con quien había vivido maridablemente durante muchos años sin estar unida legalmente. Stoffela nació en Trenta, Italia, pero perteneció a Austria hasta antes de la Primera Guerra Mundial. Arribó a Guatemala muy joven. Murió el 13 de julio de 1897. Había sufrido complicaciones después de dar a luz a su hija María Imelda, quien falleció a los 15 días de haber nacido. Cumplió su deseo de casarse tan solo 8 días antes de expirar. Sin embargo, 37 días después, el viudo de 50 años tramitó su matrimonio con Hermenegilda Teresa Lorenzi, de 19 años, quien tenía lazos de consanguinidad con su primera esposa. Vamos a seguir con ello a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Saludos para don Rudy Alvarado, que nos sintoniza en la zona 10, Pacajá Alto. Le complacemos con esto que viene a continuación. Jueves Inolvidable de Boleros. Por tener la miel amarga de tus besos, hoy se tiene que arrastrar mi vida. Por piedad, por compasión, no me desprecies, me moriría sin tu amor. No me abandones, no, por Dios, no te me vayas, te lo ruego. En la vida como un perro pasaré, sin hablarte, sin llorar, sin reproche, siempre tirada a tus pies, de día y de noche. No te me vayas, te lo ruego. Que la vida como un perro pasaré, sin hablarte, sin llorar, sin un reproche, siempre tirada a tus pies, de día y de noche. Muy bien, hemos escuchado la participación de María Victoria como un perro, y fue para complacer a don Rudy Alvarado en zona 10 Pacajá. Bueno, pues vamos a seguir platicando por acá. Les estaba hablando de Hermenegilda, que tenía 19 años y que tenía lazos de consanguinidad con la primera esposa. Que, bueno, pues estábamos también platicando que había fallecido y tenía consanguinidad el esposo con la primera esposa. Las dispersas del ámbito de la Iglesia Católica y su emisión vienen desde los primeros siglos de la fundación de la institución religiosa. Así lo comentaba el historiador Haroldo Rojas. Durante siglos se han emitido múltiples privilegios de esta clase, entre ellos los matrimonios que eran solicitados por los contrayentes cuando existía algún parentesco por debajo del cuarto grado de consanguinidad o afinidad. El expediente abierto se transformaba en dispensa y también se elevaba primero a la parroquia de la diócesis, para luego continuar con un trámite en el Vaticano. Hoy, este proceso fue descentralizado por el Papa Francisco. Vamos a platicar de ello más adelante a través del programa. Mientras tanto, vamos a complacer. Saludos para Edelmira Rodas, que nos sintoniza en Salcajá. También para Regi Estrada en la tienda La Providencia. Y le vamos a complacer en estos momentos a don, vamos a ver, tantas solicitudes que tenemos para esta fecha, don Daniel Ovalle, que también nos está sintonizando en Salcajá. Jueves inolvidable de boleros. Reloj, no marques las horas, porque voy a enloquecer. Ella se irá para siempre cuando amanezca otra vez. No más nos queda perpetua, para que nunca se vaya de mí. noche perpetua para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca, para que nunca amanezca. Muy bien, hemos escuchado el reloj con la participación de los Tres Caballeros. Esta canción es original de Roberto Cantoral. Y claro, hemos tenido el gusto de complacer a don Daniel Ovalle, que nos sintoniza allá en Salcajá. Felicidades. Vamos a desearle lo mejor esta mañana. Saludos también para, vamos a ver, Julieta Ventura, allá en la zona 9, nos está escuchando, allá por Interplaza, dice, solicitando una canción que vamos a poner más adelante, que es para Erasmo Afri y Enrique Ventura, con motivo del Día del Padre. Mientras tanto, tenemos el corte comercial de las 10 de la mañana y luego continuamos. Programación amena, variada e incomparable es la que le brinda la emisora de la familia. Por eso nos prefieren y nos escuchan en todo el mundo por medio del www.radiotgd.com y 1070 AM. A través de la señal familiar, le estamos presentando canciones que nos hacen recordar y volver a vivir momentos bellos del ayer. Ya no volverás a besarme nunca más, Chario. Si es necesario vivir, ya jamás podré sonreír. Llegará la mañana a traer el sol, mi vida de gris vestirá, el cielo también llorará como yo. Besarme nunca más, jamás. Si es necesario vivir, ya nunca podré sonreír, mi amor. No podré sonreír. Besarme nunca más. Si es necesario vivir, ya nunca podré sonreír, mi amor. No podré sonreír. Angélica María nos ha interpretado Chariot. Pues en la época de la colonia se emitieron, entre otras, las promulgadas por el ingreso a la vida conventual de una viuda, a las que se le llamaban profesa de velo negro. También estaban las de guardar luto en el caso de mujeres que enviudaban y que tenían el deseo de volverse a casar. Lo opuesto fue que hasta hoy la dispensa para la disolución matrimonial, si éste había concretado dentro de los canones de la Iglesia Católica. Petrona Josefa Melgar y Saturnino Vivaral fueron sentenciados a confesarse, comulgar una vez y antes de casarse y a rezar dos estaciones al Santísimo Sacramento para poder alcanzar la felicidad de la Iglesia y de la República. Así lo se comenta en esta historia. Bueno, pues 2 años y 6 meses antes de solicitar este privilegio, Vivaral había enviudado y solicitó esta dispensa, porque entre él y su futura esposa había un parentesco doble de consanguinidad. En ese entonces, además de los primeros grados de la consanguinidad, la bigamia y del voto solemne del crimen, las diferencias de la religión y la importancia a la clandestinidad y el rapto, que eran razones suficientes para cuestionar de parte de la Iglesia la unión conyugal. La niña se tiene que casar por la mucha familiaridad en el trato, así lo cita una dispensa otorgada por la Iglesia. Le pidió disculpas al señor obispo por no haber cobrado debido a la absoluta pobreza de esta gente. Se lee en otro de estos documentos. Esto es lo que se guarda desde hace más de un siglo en el archivo arquidiocesano que resguarda dispensas matrimoniales que datan desde ya casi más de 100 años de historia. Entre penitencias y amores, esto es el recuerdo que se tiene en este archivo. Vamos a continuamos con el programa. Estamos saludando a Julieta Ventura, que nos está oyendo en la zona 9. Felicidades. También allá por Interplaza, sintonizando la estación de la familia, y saludando a Erasmo Afri y también a Enrique Ventura por el Día del Padre. Estamos saludando en Salcajá a Regi Estrada en la tienda La Providencia y también para Edelmira Rodas. Vamos a complacerles con esto que dice así. Canciones que nos han dejado un recuerdo inolvidable. Las escuchamos a través de Radio TGD. Tengo yo dos cosas tuyas que te quiero devolver. Un rizo de tus cabellos y un beso que te robé. Con el rizo y con el beso me has querido aprisionar. Es por eso que prefiero deshacerme de tus cosas para no volverte a hablar. No quiero nada de ti que me recuerde tu amor. Y si algo te prometí, olvida ya lo que pasó. El rizo se me ha perdido y no lo puedo encontrar. Pero el beso sí lo tengo y si quieres al momento te lo puedo regresar. Cosas tuyas que te quiero devolver. Un rizo de tus cabellos y un beso que te robé. Con el rizo y con el beso me has querido aprisionar. Es por eso que prefiero deshacerme de tus cosas para no volverte a hablar. No quiero nada de ti que me recuerde tu amor. Y si algo te prometí, olvida ya lo que pasó. El rizo se me ha perdido y no lo puedo encontrar. pero el beso sí lo tengo y si quieres al momento te lo puedo regresar. Dos cosas. Hemos escuchado esta canción que así se llama, con la participación de los Bribones a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros por la emisora de la familia. Bueno, pues vamos a seguir con ustedes platicando esta mañana y vamos a recordar al caballero del deporte, como se le ha nombrado desde hace ya muchísimos años, insigne futbolista que dejó un gran legado en la actualidad y que sigue siendo recordado por miles de quetzaltecos en honor que continúan entonándose ese nombre de el caballero del deporte. Nombraron así a este personaje que nació un 6 de agosto de 1921, comenzando su carrera de deportista con el uniforme del equipo América de Quetzaltenango. Tiempo después, en la época de oro de fútbol de Guatemala, Camposeco integró las filas del Xelajú, siendo el capitán del conjunto. En ese entonces, los jugadores lograron obtener el título del campeón en el departamento por la décima temporada consecutiva. De esto vamos a platicar a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Lo vamos a recordar y recordar aquel accidente aéreo donde pierde la vida Mario Camposeco un 17 de junio de 1951. Vamos a complacer. Saludos para don Vicente Soto, que nos sintoniza en Salcajá. Le complacemos con su canción favorita. Canciones del recuerdo que nos hacen volver a vivir el ayer en este Jueves Inolvidable de Boleros. Apenas mi calle desierta, cuántas noches me viste llorando llamar a su puerta sin llevarle más que una canción, un pedazo de mi corazón, sin llevarle más nada que un beso friolento, travieso, amargo y dulzón. Que una canción, un pedazo de mi corazón, sin llevarle más nada que un beso friolento, travieso, amargo y dulzón. Agustín Lara nos ha interpretado Farolito y fue para complacer a don Vicente Soto, que nos sintoniza en Salcajá. Felicidades para don Vicente Soto. Pues hablando del caballero del deporte, en 1942 Manuel Carrera, entrenador del Club Social y Deportivo Municipal, lo llamó para ser refuerzo en el partido contra el equipo mexicano Atlante FC, donde sus habilidades se interesaron a un club mexicano que le ofreció una interesante propuesta, sin embargo no aceptó, muchos dicen que por el amor a su tierra. 2 años después se integró a la Selección Nacional de Fútbol en Guatemala, donde participó en los campeonatos centroamericanos desarrollados en Salvador, Costa Rica y Guatemala. Participó en los 6 Juegos Deportivos de Centroamérica y también del Caribe. Además de ser un gran futbolista, también jugó basquetbol con una disciplina hecha y derecha, pues fue seleccionado departamental y nacional en varias oportunidades. El caballero del deporte. Estamos platicando de él porque hoy se están cumpliendo 72 años de su trágica muerte y lo estamos recordando al caballero del deporte esta mañana a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Vamos a seguir suspirando con esta otra canción que viene para usted. Jueves Inolvidable de Boleros. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Canciones que nos han dejado un recuerdo inolvidable, las escuchamos a través de Radio TGD. Jueves Inolvidable de Boleros. Que se quede el infinito sin estrellas. Que pierda el ancho mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera y el aroma de tu piel se quede igual. Si perdiera el arco iris su belleza y las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. Me importas tú y tú y tú y solamente tú. Nadie más que tú. importas tú, y tú, y tú, solamente tú, y tú, y tú, me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú, me importas tú, y tú, y tú, solamente tú, y tú, y tú, y tú, y tú, me importas tú, y tú, y tú, y nadie más. Piel canela, y con esto hemos tenido el gusto de complacer a nuestros amigos que nos sintonizan en Salcajá, a don Vicente Soto, allá precisamente en el barrio San Jacinto. Bueno, pues haciendo historia la vida de Mario Camposeco durante 13 días entre el 28 de febrero y al 12 de marzo de 1950, Guatemala se vistió de fiesta y organizó la sexta edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, por primera vez en su historia. La delegación nacional participó con 19 deportes que se inscribieron para las justas, así también atletas, y al final de la competencia concluyó en el quinto lugar con un medallero de los 14 países que vieron la acción. Guatemala, de ser anfitrión, valió la pena que Guatemala diera el salto al deporte continental. El estandarte Super Chivo anotó el primer gol de Guatemala en el estadio Mateo Flores, hoy Doroteo Guamuch Flores. Fue la noche del 26 de febrero de 1950. El futbolista inició ante aquel resto de deportes. La selección doblegó 2-1 a Colombia con el doblete de Mario Camposeco. Esto es lo que nos cuenta la historia por aquellos años de 1950. Vamos a continuar con el programa y ahora vamos a escuchar esto que dice así. A través de la señal familiar le estamos presentando canciones que nos hacen recordar y volver a vivir momentos bellos del ayer. Sin tu amor todo es sufrido. Mi alma la siento que toda se me hace pedazo. Recuerdo aquel tiempo que estuve viviendo en tus brazos. Qué dolor dejaste en mí. Sin tu amor todo es sufrir. No sé qué le debo a la vida que así me castiga. Me deja una herida de amor que nadie mitiga. Thank you. amor todo es sufrir. No sé qué le debo a la vida que así me castiga. Me deja una herida de amor que nadie mitiga. Bueno, hemos escuchado la participación de Antonio Badú con esta canción que se llama Herida de Amor. Bueno, pues al final del campeonato nacional, entre los equipos también de aquel año de 1939, recordamos Municipal Reu y América, 1939, que marcó la aparición en el concierto nacional del mejor jugador quetzalteco. También otra de las partes importantes en la vida de Mario Camposeco que muchos recuerdan. Este final no tiene muy gratos recuerdos para el pueblo de Quetzaltenango, puesto que faltaban 10 minutos para que finalizara el partido. Los quetzaltecos ganaban 3-0, pero increíblemente los retaltecos terminaron venciendo 4-3. Lo que nadie olvidará es de que este encuentro marcó la aparición de Mario Camposeco, el mejor jugador quetzalteco de todos los tiempos. En tanta su calidad, pues en 1954 el cronista Jorge Aguirre Mateu escribió un diario de la época, la siguiente nota: Mario Camposeco, al futbolista más querido de todos los tiempos en Quetzaltenango, quien siempre jugó con el alma, con la defensa de su terruño y estuvo puesto para defender la cascada nacional. Para los jugadores de su tiempo fue maestro y propulsor del fútbol en Quetzaltenango e implantando las nuevas tácticas para el fútbol guatemalteco. Estas palabras hacen recordar a este gran futbolista Mario Camposeco, del cual vamos a seguir platicando, ya que en esta fecha se cumplen 72 años de su trágica muerte. Vamos a complacer a nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana. Mari Rivas se nos sintoniza en la zona 2. Le complacemos con esto que dice así. Jueves inolvidable de boleros. Quiero gritar, quiero implorar, y ya no puedo. Tanto sufrir, tanto llorar por ti. Siento latir tu corazón cerca del mío. Oigo tu voz y tú no estás, dime por qué. Y al escuchar tu dulce voz, renace mi alma. Vuelvo a creer que existe amor y tú. Quiero seguir soñando en ti, porque te quiero. Quiero creer que nunca más ya tú te irás. Pero al mirar la realidad, mi alma llora. Tú ya no estás y nunca más yo te veré. Sentir soledad dentro de mi alma. Tú ya no estás cerca de mí. ¿Por qué? como tu voz que me dice te espero, te espero. Quiero morir para unirme a ti. No puedo más soportar esta pena tan honda al escuchar en mi soledad tu voz, tu voz. Tu voz, el recordado Jackie Javier Solís. Pues la historia deportiva la inició cuando visitó la camisola, así vistió la camisola negra y blanca con rayas verdes de la América. Esto fue por los años de 1939 aquí en Quetzaltenango. Después fue jugador y entrenador de varios equipos quetzaltecos. Su calidad fue reconocida y era codiciado por los mejores equipos capitalinos en ese entonces. Ya en noviembre de 1942 llegó a debutar como jugador internacional al ser llamado por el entrenador Manuel Carrera, quien le pidió reforzar al equipo municipal en un encuentro contra el Club Atlante de México. A partir de ahí, quisieron contratarlo, pero nunca quiso dejar su querida tierra. Ya en 1943, llegó a ser seleccionado por primera vez, participando en los campeonatos centroamericanos de El Salvador, Costa Rica y Guatemala, en los sextos Juegos Deportivos de Centroamérica y también del Caribe. Siempre tuvo un lugar privilegiado en el equipo nacional, gracias a su capacidad y a su vena goleadora que tenía Mario Camposeco. Continuamos con el programa a través de este jueves inolvidable de boleros y seguimos complaciendo a nuestros amigos que nos están escuchando esta mañana. Saludos para don Julio Menchú en la avenida El Cenizal, zona 4, Quetzaltenango. Para terminar de complacer a Mari Rivas en la zona 2, viene esto que dice así. Jueves inolvidable de boleros. Acuérdate de Acapulco, de aquellas noches, María bonita, María del alma. Acuérdate que en la playa, con tus manitas, las estrellitas las enjuagabas. Tu cuerpo del mar juguete, nave al garete, venían las olas, lo columpiaba. Mientras yo te miraba, lo digo con sentimiento, mi pensamiento me traicionaba. Palabras de esas bonitas con que se arrullan los corazones, pidiendo que me quisieras, que convirtieras en realidades mis ilusiones. La luna que nos miraba y hacía ratito se hizo un poquito desentendida. Cuando la vi escondida, me arrodillé pa' besarte y así entregarte toda mi vida. Amores habrás tenido muchos amores, María bonita, María del alma. Pero ninguno tan bueno ni tan honrado como el que hiciste que en mí brotara. Lo traigo lleno de flores para dejarlo como una ofrenda bajo tus plantas. Recíbelo emocionada y júrame que no mientes porque te sientes idolatrada. El Flaco de Oro Agustín Lara nos ha interpretado María Bonita. La fama de Mario Camposeco trascendió las fronteras y el equipo de México, Colombia y Centroamérica le ofrecieron jugosos contratos para integrar sus filas. Sin embargo, Mario Camposeco declinó las ofertas, comentaba que él se debía a su tierra y que Quetzaltenango solamente lo sacarían vivo. La figura de Mario surgió cuando el fútbol nacional estaba en su época de oro, alternando al lado de jugadores como Valentín del Cid, Pepino Toledo, Armando Durán, Soldado de León y Mito Marroquín, quienes eran los mejores futbolistas de aquella época. Al transcurrir los años, Mario Camposeco fue un elemento obligado a integrar la selección nacional de Guatemala. Vamos a seguir platicando con ustedes, apreciables amigos, pero vamos a tener en estos momentos el corte comercial y después del corte comercial vamos a complacer a la familia Castillo, que está saludando al licenciado Luis Castillo con motivo del Día del Padre. Canciones que nos hacen volver a vivir en este jueves inolvidable de boleros. Me espero. Jueves inolvidable de boleros. No voy a alejarme sin antes decir que lloro, que sufro al mirarte tan cerca a mis manos sin poder decir quiéreme, porque ya creo merecerte, porque ya logré ponerte en mi alma tu más grande altar. Ay, pero quiéreme. Solo basta una sonrisa para hacerte tres regalos. Son el cielo, la luna y el mar. Yo que soñé con tener una reina que mandara en mis adentros, ya no tengo que buscarla porque en ti todo lo encuentro. Ya no más dime que sí. Yo que soñé con tener una reina que mandara en mis adentros, ya no tengo que buscarla porque en ti todo lo encuentro. Ya no más dime que sí. Solo basta una sonrisa para hacerte tres regalos. Son el cielo, la luna y el mar. Son el cielo, la luna y el mar. Son el cielo, la luna. Son el cielo, la luna y el mar.